alúmbreme tu luz en mi camino, que no me falte en mi peregrinar, y sea siempre tu amor mi Dios divino, llenándome de paz y libertad. El manto bondadoso y comedido con que se adorna tu fidelidad, le dé a mi corazón cálido abrigo y a mi alma tu seguridad. Pues solo tú, Señor, conoces mi dolor y mis suplicios frente a la tentación. Y ves cuán frágil soy, cuán impotente soy, que no resisto del mal sutil fricción. Mi vida cual la flor se muere con el sol de los desquicios. Por eso imploro tu favor, oh mi buen Señor, mi Dios. Anhelo que tu luz, Jesús divino, irradie mi sendero hasta llegar. No importa lo escarpado del camino, ni cuánto mi alma deba soportar. Mi corazón admira sorprendido la esencia de ese amor que tú le das, amor incomparable que ha podido confiarme la esperanza de tu paz. Pues solo tú, Señor, conoces mi dolor y mi suplicio frente a la tentación. Y ves cuán frágil soy, cuán impotente soy, que no resisto del mal sutil fricción. Mi vida cual la flor se muere con el sol.